Los hemos convocado para darles, en el caso nuestro, la buena noticia de que la Fiesta Nacional del Teatro, que desde el día de ayer corría serio riesgo de no realizarse, se va a realizar en la ciudad de Santa Rosa. Está confirmada la Fiesta Nacional del 23 al 30 de octubre. Gracias a, nuevamente, la ayuda y el acompañamiento de nuestro gobierno provincial, de nuestro gobernador, de nuestra secretaria de Cultura. La verdad que como santarroseño, en el día de hoy me siento no solo más tranquilo, sino muy feliz de poder realizar este evento, un evento que gestionamos junto con Pablo antes de la pandemia, que la estábamos, soñábamos con poder hacerlo. Es un evento muy federal, con el Instituto Nacional del Teatro, con el Ministerio de Cultura de la Nación. Estábamos muy ilusionados con poder hacerlo. Lo que sucedió ayer, en términos personales, me causó primero decepción y después mucha desilusión, entendiendo que se priorizaran algunos intereses partidarios por sobre un interés colectivo, sobre un interés que creo que debería primar en esta cuestión, que es el trabajo, primero la cuestión cultural, ponerla sobre todo, y después el trabajo artístico, que si hay alguien que sabe acá de esto es Adriana y Pablo. Lo han sufrido muchísimo, todos los sectores han sufrido en la pandemia, lo sabemos, pero el sector artístico y el sector de la economía popular ha sido muy golpeado, y ni hablar el sector hotelero. Entonces teníamos esa herramienta para poder pagarle, el municipio iba a hacer un desembolso, era la herramienta administrativa que teníamos para hacerlo, y lamentablemente, por, como les conté, por cuestiones esquinas, diría yo, y partidarias, poniendo otros intereses por sobre lo colectivo, nos negaron esa posibilidad. A partir de allí entramos en una situación de zozobra bastante compleja, porque no teníamos cómo alojar a los elencos, y corría serio riesgo la fiesta, y acudí a poder gestionar, como hacemos siempre, con nuestro gobernador. Sergio, hace tiempo ya, yo me acuerdo en aquella primera reunión que tuvimos con los intendentes en Winifreda, él planteó, al igual que el presidente que iba a gobernar con los gobernadores, él planteó que iba a gobernar de cara con los intendentes. Estoy siempre agradecido porque nos escucha y nos da una mano, y inmediatamente me dijo: Luciano, vamos a poner todo lo que tengamos que poner para resolver esta cuestión. La Fiesta Nacional la vamos a hacer en Santa Rosa. Así que eternamente agradecido, Sergio, porque pudiste salvar la Fiesta Nacional del Teatro, y pudimos, vamos a poder tener una verdadera fiesta en nuestra ciudad, y lo vamos a hacer de manera conjunta, que es lo importante. Gobernador, ¿qué implica este convenio? Implica que todas las contrataciones que no ha podido hacer el municipio, la va a hacer el gobierno provincial. A través, como interactuando el municipio, la dirección, la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Cultura de la provincia, trabajando mancomunadamente y con el sector privado, en el cual ustedes vieron, ya está, lo planteó Luciano, toda la estructura de cómo se habían elegido todas esas contrataciones que, en virtud de la excepcionalidad, el marco de emergencia que vivimos, porque, digamos, como decía, nosotros como provincia todavía tenemos contratados muchos hoteles. Nosotros en eso nunca dejamos de tener en cuenta que la pandemia no terminó. Por eso tenemos que tener siempre los reaseguros. En base a esa excepcionalidad que estamos viviendo, las herramientas que ponemos a disposición de la municipalidad y que están contenidas en la normativa provincial para todo tipo de contrataciones. ¿Qué lectura hace, gobernador, de lo que pasó ayer en el Consejo? ¿Y si usted cree que fue como un exceso de republicanismo lo que hizo la oposición ayer? Yo no voy a calificar las conductas personales, creo que no podemos entrar en ese tema, pero sí creo que ha quedado muy en claro que lo que nosotros queremos es que La Pampa crezca, que Santa Rosa crezca, que tenga actividad, y que, como casualmente un sector muy golpeado, un sector de la cultura, quizá uno de los sectores más golpeados de esta pandemia, tenga en cierta manera pequeñas revanchas para, principalmente, no avanzar desde lo económico, sino volver a mostrar lo que son. Y creo que en eso también tenemos que darle del Estado todas las posibilidades.